Capítulo 16. El loncomeo patagónico y el huemul. Huemul, el que pide luz, porque siempre fue del amanecer. Un canto mapuche, un sol, un latido al sur de tu corazón que fundó Berber. No pasarán los que niegan la razón. No pasarán de los pueblos de mi sur. No pasarán los que rifan la canción. No pasarán que supimos conseguir. No pasarán. Alborada ayer, viendo herido hoy en el pedregal. Hagamos la tempestad, la revolución de Argentina con la libertad. Que niegan la razón. No pasarán de los pueblos de mi sur. No pasarán los que rifan la canción. No pasarán que supimos conseguir. No pasarán. Huemul, el que pide luz, porque siempre fue del amanecer. Un canto mapuche, un sol, un latido al sur de tu corazón que fundó Berber. No pasarán los que niegan la razón. El huemul es un ciervo exclusivo de los bosques andino-patagónicos. El macho adulto mide cerca de un metro, es robusto y posee astas de dos puntas que las hembras no tienen. Su pelaje es denso y grueso, adaptado a temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, de color pardo intenso. Desde el hocico hasta la frente tiene una mancha más oscura en forma de Y. Las orejas son muy largas, más de 20 centímetros. El huemul no tolera el cautiverio y se muere, digamos, de estrés durante la captura. Los paisanos dicen que se muere porque es soberbio. Es muy manso el huemul y es muy curioso. El huemul se está yendo, convertido en un fantasma más de la Patagonia Austral. Y otro que se está yendo es el loncomeo. Loncomeo significa en mapuche movimiento de la cabeza, de una danza ritual que está relacionada con el ñandú, una forma musical popularizada con este nombre y que ha encontrado eco en el sentir de los pueblos patagónicos. Y yo me alegro, yo le doy la bienvenida al loncomeo, más allá de las polémicas o los academicismos, que mucho respeto, por supuesto, pero al escucharlo, al escuchar el loncomeo, la brújula de nuestro corazón se orienta hacia el sur, tan necesitado de nuestro amor y de nuestra memoria. Nuestros hermanos los Tucutucu y Piero el Tano aman el arte, aman la vida.